Como siempre, presentándome tarde en el minuto 8 del programa. No tengo perdón. Te saluda Juan Díaz Sánchez en una nueva entrega de este podcast, Café y Noche, con una cabecera en la que de fondo suena una canción de Miss Cafeína, grupo que lo localizas en jamendo.com. En el editorial de este podcast has escuchado Modern Jazz Samba y después Oye Joselito, a que están chulas estas canciones. Pues las escuché hace unos días en freenoisepod.com, que es el podcast de Carlos Ogorf. Lo cierto es que las he disfrutado bastante, ¿eh? Y se nota que hay gente que encuentra verdaderas joyas por aquí y por allá, por lo que sin duda alguna os recomiendo este podcast, Free Noise Pod. Y hablando de podcast, últimamente estoy preparando un trabajo fin de carrera sobre radio en internet y uno de los apartados es podcasting, cómo no. Me había prohibido sacar cualquier fragmentillo a la luz, pero Alejandro Rodríguez, de el fanzine Intercambio de Revistas, me ha pedido que recupere la sección Vida Podcast de Café y Noche. Así que, bueno, si se aprende algo nuevo, pues hay que compartirlo con la gente, ¿no crees? Está bien hacerlo. A continuación, escucharás un poquito sobre historia del podcasting, pero antes de nada te digo que está sacado de un borrador del fin de carrera, como te he dicho, y aún va a sufrir muchos cambios el texto y el contenido del mismo. Vida Podcast. El podcast, un medio de comunicación que nace en 2004, tiene presencia en radios, online y no. En la actualidad ha servido para que algunas de ellas organicen sus parrillas de programación. Eduardo Gramunt, jefe de estudio de la empresa Microfusa, dice que un podcast, al fin y al cabo, es una información limitada en tiempo. Tiene un límite, un inicio y un final, y se van añadiendo archivos. En cambio, la radio tiene un sonido continuado, la obligación de dar una información tras otra, una tertulia, un programa, pero siempre tiene una continuidad y eso le obliga a tener una estructura diferente. Sin embargo, proyectos como Radio Ciencia Es o Radio Podcastellano actualmente basan su estructura en los podcasts, los cuales han sido considerados por algunos como el progreso que la radio nunca ha vivido. Como destaca Tony Sellas, la función principal del podcasting reside en la posibilidad de una audiencia que responda de forma personal al autor del archivo de audio y la capacidad de escuchar los shows descargables cuando el oyente quiera, como quiera y donde quiera, dado que puede llevárselos a cualquier sitio en su reproductor digital portátil. El término podcast tuvo su primera aparición en 2001, pero hasta 2004 no fue mencionado en los medios de comunicación. Fue Ben Huxley quien lo mencionó en Audible Revolution, un artículo publicado en el periódico The Guardian, y en él, como explica Tony Sellas, analiza algunos casos de distribución de archivos de audio periódicos sobre un tema determinado a través de weblogs. Y continúa diciendo que Huxley empieza el artículo con el ejemplo del periodista y el ex redactor del New York Times y de National Public Radio, Christopher Lydon, investigador del Berkham Center for Internet and Society de la Universidad de Harvard, quien a través de su web blogs distribuye en diferido entrevistas sobre blogs y política. Por definición, un podcast es un archivo sonoro disponible en diferentes formatos que se puede obtener por medio de la descarga del mismo, con o sin suscripción, o bien escucharlo a través de dispositivos que lo permiten. Según indica Tony Sellas, en aquel artículo de Hansley no había referencia alguna al sistema de sindicación que permite suscribirse a un programa. El periodista catalán destaca una puntualización de Berry en la que este asegura que aquellos precursores de la revolución del podcasting no tenían ninguna noción de cómo iba a evolucionar ni usaban el término. Sin embargo, abrieron la puerta a nuevas oportunidades. Desde el nacimiento de este medio, son muchos los usos que se han dado al podcasting. En la educación se emplea como herramienta para el aprendizaje, pero también hay quien lo utiliza para divulgar ciencia o para la promoción de artículos de belleza. El podcasting llega a España en el mes de octubre de ese mismo año de la mano de José Antonio Gelado. Comunicando Podcast, el comienzo de la octava temporada de un espacio sobre tecnología que tenía el periodista en un programa de Cadena SER, se convierte en el primer podcast publicado por un español en la red. Actualmente José Antonio Gelado sigue publicando podcast en una de sus bitácoras. A partir de entonces son varias las personas que graban un programa de este tipo y lo cuelgan en internet. Tal es el caso del podcast de Soliloquios, un espacio sonoro que es denominado por su autor como El Otro Lado de la Informática y cuya aparición tuvo lugar el 14 de mayo de 2005. Francisco Javier Romero asegura que siempre ha pretendido divertirse al grabar el programa y no ha querido obtener de él negocio alguno. Romero señala en su blog personal que en 2005 existía un gran número de contenidos en los podcasts, pues había un programa sobre abogacía y abogado, un programa grabado por un ingeniero de telecomunicaciones, Soy Teleco, que además grabó el podcast más o menos oficial de Campus Party 2005, y continúa diciendo que Daniel Perrota nos relataba cartas de amor, carta de amor. Conocía por primera vez la existencia de la tiflotecnología gracias al Tifoclub o se paseaba por un pub para escuchar monólogos. Monólogos desde el Catre. Por aquel año también había otros podcasts como Dime Tú, Punto y Aparte, Diario a Borbo, Servinario, Pataca Minuta, Guisando, Europodcasting, Triunfa en Internet, Interjuris, Rincón de Laura o Los Colores de la Ciencia. Muchos de ellos se encontraban alojados en PodcastEst, el antecesor de directorios de programas que encontramos en la actualidad por la red y del cual solo parece quedar un foro en el que existe un continuo flujo de información sobre podcasting. Como destaca el autor del podcast de Soliloquios en el año 2005, comienza un debate que aún suele darse en la actualidad en los encuentros de podcaster, aquel de si es un podcast o no el contenido que, habiendo sido emitido en la radio analógica, posteriormente es alojado en la red por responsables de emisoras. Cadena SER y COPE habían empezado a publicar sus programas en la red y la presencia del podcasting era mayor en la actualidad. En la actividad desarrollada por las emisoras. A tenor de esto, recuerda Romero que en Radio Nacional de España se organizó una primera muestra de podcast independiente en dicho año y que a ella se presentaron varios podcasters conocidos en la época. Desde entonces hubo una gran eclosión de podcast en España, pero sobre todo en 2009 nacen muchos programas que ciertamente tuvieron una corta vida en la red. Solo algunos, como Play Sounds o Comando al Suprimir, siguen acudiendo a su cita con el oyente. Historias en el café. El cigarrillo rubio se consume en el cenicero. La mirada también, perdida en el escenario donde el pianista toca una canción perdida. Su dueño jamás la encontraría allí. La luz no merece ese nombre y el humo podría ser teñido para hacer cortinas. De castillo, de telón. Está seguro que alguien está llorando en algún rincón. Es un buen sitio para esconderse. Quizás por eso le gusta tanto. La persona más cercana está a menos de 2 metros de distancia y a 1000 pensamientos de sus brazos. El whisky es malo, pero él nunca ha entendido de whiskies. Siempre ha entendido de miradas. Miradas duras pero quebradizas. Miradas de no dispares. Miradas clavadas una a una. Suena otra canción perdida. Lo mismo no sería mala idea disparar al pianista y que las canciones escaparan buscando a sus dueños. Sonríe pensando la cara que pondrían al abrir la puerta y descubrir a la canción que perdieron hace tantos años. Una vez observó la última mirada de un compositor. La mirada le llevó a una sucia partitura. Quizá la estuviera tocando en su mente, pero no cree que la hubiera pensado terminando en el sonido de una bala rompiendo su cabeza. Normalmente la calidad del whisky mejora con la cantidad, pero hoy le parece peor según va terminando los vasos. Alguien se lleva los vacíos y trae otro medio lleno. Debe esconderse detrás de las cortinas de humo. Podría hacer lo mismo con las miradas. Está haciendo tiempo y sabe que eso no funciona en su trabajo. Es tarde. La muerte pesa en la chaqueta como si tuviera forma de pistola. O quizás debiera pensar la frase del revés. Cuando la toca, piensa en lo mucho que le gustaría recordar una mirada limpia, una caricia leve, un café caliente, una tierna sonrisa, una frase amable, un taxista callado, una calle con lluvia, un lento paseo, un amanecer de fiesta, un silencio lleno de palabras o el sencillo olor de un libro recién impreso. Pero solo está la pistola. Y está claro que es una pistola antisueños. Sabe que es la hora, es su trabajo y no puede llegar tarde. Así que apura el whisky, saca la muerte de su chaqueta y la apoya en la frente, pensando que esta vez no sabrá cómo será la mirada que se lleva por delante la pistola. Un último encargo de Adolfo Suárez, un relato que lo puedes encontrar en 2 sitios. En Primera Cosecha, el libro de este escritor, y en cosechadel66.es. Voy a llamar a esta radio que me han dicho que se puede participar en directo. Sí, sí, a través del Skype y esas cosas de vez en cuando hacen sus directillos. ¿Dani Jerez? ¿No? Ay, vaya. Que se pongan a Q. Ah, que ahora no. Ya. ¿Quique Silva? No, tampoco. Bueno, pues Joaquín. Sí, Joaquín, que se ponga Joaquín. ¿Y Sam está por ahí, el de los blancos? ¿No? Bueno, pues que se ponga Sebastián Conrado. ¿Aún no lo sabes? Radio Podcastellano es la radio del podcast. Sintonízanos en radio.podcastellano.org. Then something went wrong. Una última historia en Café y Noche. Justicia, como se llama este cuento perteneciente al libro Engendros, es otro de los buenos relatos de Francisco J. Moreno y que además los puedes localizar en lahojanegra.com. Actualmente este periodista se encuentra en Madrid haciendo un máster sobre literatura y en lahojanegra.com está publicando muchos de los trabajos que le mandan, textos que si tienes la oportunidad deberías no solo escucharlos, sino leerlos, porque así también se aprende sobre ellos. Si quieres conocer mejor a Francisco J. Moreno, búscalo en Twitter como @elmoreno. Ahora sí, escuchamos Justicia. No era extraño que un niño preguntase aquello. Había visto a su padre desvanecerse entre la niebla matinal, destinado a surcar mares y visitar países lejanos. Engalanado con su uniforme y su trazo recto cuadrado, firme cuando desfilaba por la pasarela. Podría ser la última imagen que conservase de él. Cuando alzó la mano, sonriente, saludando mientras zarpaban, su madre tenía el corazón ajado por el dolor. Manaban sus lágrimas mientras el niño correspondía al saludo con su mejor sonrisa. No era extraño que no se diera cuenta en aquel momento. Tampoco era extraño que despertase ahora su curiosidad. «Mamá», dijo Marcos con su vocecita infantil, «¿qué es la guerra?». Dulce sabía que le temblaban los labios mientras hablaba. Se esforzó por contenerlos, por no preocupar a su criatura. Aunque consiguió esbozar una mueca amable, en el fondo sería inútil. Aunque no dijera nada, Marco sabía que su madre estaba conmovida. «¿La guerra?», respondió al fin. «Claro, siéntate, escucha. A veces hay gente mala, gente perversa, que por alguna razón nos hace algo. Nos quitan algo que es nuestro, hacen daño a alguien que nos es querido. Por esas cosas deben ser castigados y si resulta que son de otros países, tenemos que ir allí a darles su merecido. Entonces, cuando vamos a otro país a reprenderles por lo que han hecho y allí se defienden de nosotros, lo llamamos guerra». «Pero», siguió Marcos, algo confuso, «¿cómo se sabe que esas personas son malas? ¿Lo dicen ellos?». «Algunas veces sí, pero la mayoría, como son malas, mienten y dicen que son ellos los buenos y nosotros los malos. Pero hay personas encargadas de descubrir si son culpables o no. Se reúne un grupo de gente, investigan lo que ha pasado y si descubren quién lo ha hecho, le castigan, tanto si es de nuestro país como si es de otro». «¿Y cómo los castigan?». Ahora Dulce dejó de esconder su espanto hacia ese tema. Encendió un cigarrillo delante de su hijo y se acomodó, seria y sombría, en el respaldo del sofá. «Los matan», dijo. «Les quitan la vida de la forma que menos les duela. Y luego meten sus cuerpos fríos en cajas de madera, con una cruz pintada encima para enterrarles. Y deja ya de hacer preguntas. Vamos a cenar». Marco se quedó un rato pensativo mientras su madre ponía la mesa. Aún le quedaban preguntas, pero supo que ahora era su turno de aguantarse y de conformarse con la información que se le había dado. Para él, con lo que hasta ahora le habían dicho, tenía que haber suficiente. Al día siguiente, Marcos estuvo con sus amigos todo el día. Echaron un partido de fútbol al salir de clase y luego pasaron por la tienda del pueblo a comprarse chucherías. por la tarde dieron unas vueltas por el parque y terminaron jugando en casa de Alex, con sus juguetes. Eran 6 en la casa, y a última hora llamaron cada uno a sus madres, pidiendo permiso para dormir allí, de acampada en el jardín. Dos de ellos, Bartolomé y Casimiro, no consiguieron el permiso, pero los 4 restantes levantaron la tienda y allí se quedaron, comiendo patatas y contando chistes o hablando de cualquier cosa. Aquella mañana de sábado, los rayos del sol descubrieron a 5 jóvenes caminando por las calles del pueblo. Transportaban sobre sus hombros una caja negra con una cruz pintada encima. Era un baúl de casa de Alex, que los mozos habían pintado de negro. «Será algún tipo de juego que han inventado», decía el propietario de la tienda de comestibles, mientras los miraba pasar, con cara solemne y marcando el paso. Las muchachas del instituto les rieron también la gracia en cuanto los divisaron, desfilando por las calles su humor negro. Zaira, una vieja gitana que malvivía en una caravana a las afueras, los vio llegar, pero no les prestó atención hasta que se detuvieron frente a un agujero que había en el suelo y levantaron la tapa del ataúd. Alex tenía la cara completamente destrozada y la sangre, aún caliente, chorreaba por el interior forrado del baúl. Los chicos sacaron su cadáver y lo echaron al agujero. «¿Pero qué habéis hecho?», exclamó la gitana. No era una pregunta. «Lo hemos matado», respondió Marcos. «Me robó un juguete que era mío y lo encontramos culpable». La gitana, aunque aterrada, supo evitar que lo sepultaran y los detuvo hasta que llegó la policía y con ella sus madres. «¡Dios mío!», gritó Dulce. «¡Lo habéis matado!». «Era culpable», se defendió Marcos. «Pero es que no lo entiendes. Le has quitado la vida a una persona. Es imperdonable». Apenas tuvo tiempo de responder nada más, mientras lo cogían del brazo y se lo llevaban a toda prisa a comisaría. No consiguió articular ninguna palabra, pero si hubiese podido, habría dicho: «Hice como papá». Se acabó el programa, espero que lo hayas disfrutado y bueno, como siempre te digo, puedes localizarme en Twitter, soy JDE Sánchez, en cafeinoche.com, puedes mandar correos o lo que te dé la gana a jdsánchez85@gmail.com, también puedes acceder a mi blog jdsánchez.es. Puedes escuchar este programa en cafedenoche.ibox.com y en radio.podcastellano.org. Y no sé qué más contarte, ya llevo casi un minuto soltándote rollo. Así que venga, hasta la próxima y adiós. Café y Noche, pues si hay comunicación en tiempos 2.0.